Hola, sí, chico. Me has abierto el... Ya lo sabemos. Bueno, chico. Todos. La verdad que he visto más contentos a los argentinos esta semana, con la eliminación de Alemania, A ver, chico, bueno, comencemos con los signos, que es lo que yo hago, A ver, comencemos con el signo de Libra, A ver, bueno, esta semana los librianos, que casi siempre son de perfil bajo, y se les cae mucho el pelo, tendrán una semana de mucho descuido, porque ustedes, que es de Libra, anda un poco distraído, a decir verdad, anda bastante distraído, anda bastante desatento, chico, y el problema que va a tener es que todo se le pasará, es decir, por ejemplo, se le pasará el micro para viajar, se le pasará la comida, se le pasará el día volando y no ha terminado el trabajo que tenía que hacer en su trabajo, y lo retarán, y lo retará su jefe, y lo peor de todo es que se le pasará la novela del mediodía, chicos, lo que le causará grandes trastornos emocionales que lo harán derecho a un psicólogo, luego de preguntarse si vale la pena vivir, bueno, pero no se haga tanta mala sangre, chico, por esa novela, que no vio, que no pudo ver, porque la repiten a las 2 de la mañana, chico, le tiro el dato. Ojo, tenga cuidado, no se le vaya a volver a pasar, porque ahí sí se va a querer cortar, una cosita ahí abajo, Bueno, a ver, famoso, a ver lo famoso, anote, Julio Marvis, María Rosa Gallo, estos son de Liga, Julio Marvis, María Rosa Gallo, la mascota de Italia 90, el gato de Silvio Soldán y el gallo Galignana, tenemos ahí también el gallo. Bueno, sorpresa, a ver la sorpresa. Bueno, va a sacar plata y el cajero automático le tira 2000 australes. Oh, chico, qué mala suerte, a australes le tira, bueno, números de la suerte, a ver, anote para jugarle ahí a la quiniela, la agencia la chiquita, a ver, el 23, que es la silla de Totora, y el 11, que en los sueños es la muela careada, A ver, bueno, otro, a ver. Jairo Orozco, disculpe que lo interrumpa. Usted que es astrólogo y ve más allá, en este universo lleno de complicaciones. ¿Quién gana la final mañana, Francia o Italia? A ver, bueno, chico, yo tengo cierto amor, digamos, por Francia, por Francia. ¿Por qué? Porque el técnico Domenech, es astrólogo, es como yo, es astrólogo, hemos cursado juntos, sino que él ha tenido un poquito más de fama, yo me quedo acá en el Valle de Uco, pues ya voy a saltar para arriba. No digo que voy a ser técnico de fútbol, pero le voy a llegar a Domenech a hacer alguna competencia. Bueno, pero en realidad yo creo que está mejor Italia, chicos, porque esta semana no está bien para los franceses, para Francia, para la selección de Francia, ya que su máxima figura, que es Zidane, que es de Libra, el signo que acabo de leer, y si usted se fija bien, da con el perfil, porque el tipo es de perfil bajo, y se le cae el pelo, y acá se está pelado, Bueno, a Zidane le pasará lo mismo que a todos los de Libra, andará bastante descuidado, se le pasará todo, se le pasará la pelota, se le pasarán los jugadores por los costados, así que no andará muy bien, que digamos, Zidane, y seguramente no será campeón, no será campeón Italia, no será campeón Francia, como digo, yo pronostiqué, por ejemplo, yo pronóstico, y por ejemplo yo pronostiqué que Argentina sale campeón, chicos, No, bueno, yo lo... Pará, pero Argentina no salió campeón. ¿No salió campeón? No. No, pero yo lo pronostiqué en el Mundial 78, chicos, En el Mundial 78 yo dije, yo le pegué, yo dije Argentina sale campeón justo... en el último partido contra Holanda, cuando Kempe mete el 3-1 y quedaban 3 minutos, yo dije Argentina sale campeón, así que le pegué y Argentina salió campeón de ese mundial, chicos. Pero bueno, ya está, no me interrumpa más, Marco, vamos con el otro signo, apunte el micrófono, porque me estoy yendo. Disculpe, no tengo mucha cancha en esto, chicos. Bueno, a ver, bueno, vamos con el otro signo, Marco, Piscis. Bueno, a ver, atento a los piscianos. Esta semana los piscianos, que casi siempre son chuecos y les gusta espiar las peleas de los vecinos, tendrán una semana bastante inusual, Y le digo esto a usted que es de Piscis, o hincha de Piscis, porque andará un poco torpe, o mejor dicho, bastante torpe. Andará muy atolondrado, chico, así que tenga mucho cuidado porque usted está muy propenso a tener accidentes impensados, cosas que, como por ejemplo, que se le caiga la taza con café hirviendo en la falda de la suegra, lo cual será un accidente a pesar de que ella considere que ha sido a propósito. Otra cosa que le puede pasar, chicos, es que se olvide de que puso en el trabajo la tetera al fuego, y se le funda y tendrá que comprar una nueva y salen cara las teteras, chicos. También tenga mucho cuidado con andar descalzo, porque es muy probable que se la dé con el dedo meñique en la pata de la cama, chicos, y eso duele bastante, chicos, Bueno, algunos famosos, a ver, famosos de Pisces, Bueno, vamos a ver, Franco Simone, Karin Cohen, ¿dónde está Karin Cohen ahora? Bueno, el mono Mario, Tangalanga, ese tarado que anda diciendo cosas por teléfono, dice, bueno, y también Don Juri, el de la librería, Don Juri, sigue ahí, bueno. Sorpresa, vamos a ver la sorpresa que tienen. Bueno, lo agarra el viento sonda cuando está colgando la ropa recién lavada, chico. Oh, qué lástima, El viento sonda anda como loco ahora, pienso que está lloviendo ahora, pero en cualquier momento se larga de nuevo, chico, Bueno, a ver, números de la suerte, para jugarle a la quiniela, a ver, anote, ustedes si es de Pisces. El 39, que es la factura de manteca sin IVA, Y el 05, que es el pelo en la comida, chico, Bueno, esto ha sido todo por hoy con Horoscopiando. Me han dicho que hoy ha llegado un amigo mío, chico, que es Orlando Desmemoriado Silva, que ha llegado a Alemania, que se ha ido, que ha ido a ver el Mundial. Yo no sé si ha ido trucho o ha ido que lo han mandado, chico, Bueno, enseguida hay una entrevista con él, así que quédese aquí en Hemos Fracasado con todo éxito, chico. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco. Hemos fracasado con todo éxito.